andamos, fiacoso, dolor de cabeza, vio así medio. Oh, mal dormido. Sí, no sé. Pobrecito. Lo que soy, tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Eso por el cigarrillo, me dice mi mamá siempre. ¿Cuándo yo, deja de fumar? No, yo ya no le digo más por eso. Hay que, ahí, arriba. Cualquier cosa le echan la culpa al pobre cigarrillo. No, a usted que lo fuma, el cigarrillo en sí no hace nada. Ajá. O sea, ¿tiene que ver el cigarrillo con el dolor de cabeza de un ser humano? Sí, por la falta de oxigenación puede llegar a ser. Pero, ah, sí, puede. Y pero es obvio porque a usted, digamos, el humo del cigarrillo va a sus pulmones y usted sí respira con todo lo que se produce ahí adentro. Y su cuerpo se oxigena con todo lo que se produce ahí adentro. ¿Y eso puede producir un dolor de cabeza? Pueden ser, las razones de un dolor de cabeza pueden ser muchas. No sé cuántas, pero... Mucho, me da dolores de cabeza. Bueno, ya es por eso. Tiene... Es el mundo, las relaciones, su hacer, su no hacer. Ah, el no hacer no. No produce ningún dolor de cabeza, no creo. Hasta ahora no. No, no, no. Al contrario, el hacer es el que provoca dolores. Bueno, por eso... El poco descanso, el entumecimiento de su cuerpo. Dormí bastante. O sea, no, otra vez vamos a volver a que la cantidad de sueño no tiene nada que ver con la calidad de ese sueño. Pero me dormí contento. Y pero a veces la procesión va por dentro. Oh, qué famosa frase esa, la procesión va por dentro. Y bueno, ve que se utiliza para todo esa. Pero, a ver, ¿es mentira eso? En no, su, en por lo menos casos. en su vida. No sé. No. Usted manifiesta todo su no. sentir. Y bueno, entonces... Depende a qué persona, depende con quién, depende en qué contexto. Bueno, esas son cosas que tienen que ver con esto de que es la procesión va por dentro. Ah, bueno. Como la sombra de montaña que vos ves. Por ejemplo, acá no veo ninguna sombra de montaña, ¿sabes? No sé dónde está vos. Y la historia que sabes. Sombras de basura, bro. ¿Bípedos o basuras en sí? ¿Cómo? ¿Bípedos o basuras en sí? Todo tipo de basura. Descartable y no descartable. Como barro que refresca tu niñez. Es como cuando te perdes. Necesito un viaje. ¿Quién no necesita? ¿Quién no necesita original? Estoy estresado. O te siguiera para nunca más volver. Bueno, pero bueno, esté bien, andan bien. Por suerte, muy bien. ¿Qué tal todos aquellos que nos están escuchando? Con procesión para adentro, para afuera, ¿qué tal andan? Voy a tener un comentario. Bueno. Una bomba. No, no. Voy a plantear algo acá, así al aire. A ver qué les parece a los que están del otro lado, ¿no? A ver. Algo que yo ya lo he hecho público fuera al aire con algunas personas que me rodean. Ajá. Y ahora me acordaba, digo, ¿por qué no? Lo voy a decir al aire. A ver qué les parece. La impresión que tengo yo. A ver. Hablando de los músicos, ¿no? Ajá. Hablando de... el profesionalismo, hablando de la responsabilidad, sí, hablando del respeto y todas esas cuestiones. Creo que varias veces hemos hablado aquí. Yo me acuerdo algo que dijo el mismo pájaro, no sé si acá al aire o fuera del aire, que los músicos de rock primero se largan a tocar y después estudian música. Sí. Diferente con el jazz. Generalmente. Digo, voy a plantear algo, a veces a ustedes del otro lado no les parece una falta de respeto, una falta de respeto esto que lo voy a contar, o yo será que estoy ya limado, o ya me voy al carajo, o ya soy un exagerado, o me estoy batiendo cualquiera, probablemente, que puede ser también. Sí. Pero es una simple impresión que tampoco la razoné mucho, pero una simple impresión que tengo. A partir de escuchar, estuve escuchando un rato el otro día El Ojo Blindado, uh-huh. y que bueno, los chicos, Pablo, Alfede, hablaban del recital que habían dado Las Pelotas. Sí. En el anfiteatro. Este bueno. Sábado, no, el anterior. Bien. Digo, o sea, me viene bien el ejemplo de Las Pelotas, pero esto se puede aplicar a muchísimos, sí, a un montonazo. Por ejemplo, digo, ¿no es una falta de respeto hacia la gente? ¿No es una falta de compromiso con lo que estás haciendo el hecho de se te muere el cantante? Uh-huh. Como fue con Alejandro Sokol. Sí. ¿Qué era el cantante de la banda? ¿No? El Héctor Lavoe de la banda. Claro. Escuche, él tenía más linda voz que el que... Bueno, no sé si linda, si trabajada o no, pero era una voz que... Emotiva. Emotiva, tenía fuerza, ¿no? Era la voz de la banda. Sí. Entonces, digo, se muere el cantante. Va, se lo habían echado previamente. Pero bueno. Pero bueno, en todo caso... No está mal el cantante. Claro. Razón X, no importa. No está más. ¿No es una falta de respeto y de compromiso, digo yo? Primero compromiso con uno como artista y como proyecto artístico. Sí. Y después una falta de respeto hacia la gente que va y paga los recitales. Y va también, la gente pelotuda, igual. Pero, digo... Pero es que por ahí no es que sea pelotuda, sino que hay muchos... Bueno, sí, póngale, no es pelotuda. Claro, hay muchos de los temas de Las Pelotas que les gusta, más allá de que preferiría, como en, por ejemplo en el caso del Fede, que... digamos, le gustó mucho más con el Bocha y que para él perdió la esencia. Sí, fue decía como que se tendría que cambiar de nombre, tiene que ser más Las Pelotas. Sí. Está bien, sí, es otra banda. Pero bueno, no importa, más allá de la gente, vamos al artista en sí. Sí. Digo, ¿no sería una falta de respeto, una falta de compromiso con vos y con tu proyecto el hecho de decir, por ejemplo, se mueve el cantante y decir, bueno, a ver qué onda, vos dale, canta vos? O, por ejemplo, ahora que viene a hacer cantar a la guitarrista, no, dale, animate. Escuché que le decían, bueno, canta vos. ¿No es una falta de respeto eso? O sea, a ver, ¿cuál es? A ver, bueno, dale, cantá, mandate. Sos una banda supuestamente ya consagrada, cobrás los recitales, no sé cuánta fangote de plata. Cobrás los discos, no sé cuánto fangote de plata. Y es una improvisación, así, a ver quién es, que más o menos le sale, bueno, dale, cantá vos. Y esto va para cualquier banda, esto de Las Pelotas me sirvió como disparador. Sí. Pero digo, no es una falta de compromiso, no hace falta de... A ver, ir a estudiar... estaría bueno un montón que lo haga, ¿no? Que aprendan a respirar, a modular y todas esas cosas. Pero bueno, no importa, no. Esto no, lo que quiero decir que no pasa por una cuestión academicista o no academicista. No hace falta ir a estudiar canto. Pero bueno, podés tener algo vos, ya que tenés una linda voz, que cantás, que yo, y te mandás y cantás y te dedicaste a eso toda tu vida y cantás. Fantástico. Pero esto, digamos, que está pasando, si de decir, bueno, a ver, fíjate vos si podés, dale, fíjate, dale, probá, anímate. No falta respeto. O buscás un cantante, o te separás y, no sé, haces otra cosa. Pero me parece una falta de respeto haber improvisado cuando supuestamente estás cobrando una entrada al precio que la cobrás y como si fueras realmente un profesional y se pone a cantar cualquiera. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay gente que se dedicó al canto. Pero Fucho se dedicó nunca al canto y tiene una voz de mierda horrible. Y la guitarra que no escuché cantar, pero no creo que tenga una voz. Pero Gaby no hacía los coros. Esos coros muy así a lo lejos que puedo hacer yo los coros, compañero. No sé, tampoco se me agrande. No, sí. Y bueno, pero mire, otro caso que me venía a la memoria era, por ejemplo, en el caso de Génesis. Cuando se va Peter Gabriel, Phil Collins, que estaba en la batería, es quien comienza a cantar. Si bien, obviamente, ya venía entre batería y canto, ya medio como que estaba incursionando, pero generalmente el laburo de él era, en la banda, era la batería. Sí. Después empezó a cantar, para mi gusto, muy lindo, y ya se largó como solista posteriormente. Pero canta lindo, lo mismo. Pero no puede llegar a pasar eso con Gaby. De decir, bueno, no creo, pero me parece todo muy improvisado. Por ejemplo, banda, Queen no siguió tocando más cuando se murió Freddie Mercury. Y bueno, pero están buscando Mercury. Un cantante. Claro. Están buscando un cantante. Cualquier banda, ahí sí, se le murió el cantante, buscaban otro cantante. No sí. Se puso a cantar el... ¿Cómo se llama? ¿El violero? No, no me acuerdo. Bueno, no importa. No se puso a cantar el violero. Me parece un poco de respeto hacia la gente que te viene siguiendo, te viene escuchando. O sea, buscate un cantante, alguien que venga cantando. No hace falta que haya salido de una academia, pero que venga cantando. Que más o menos... O alguno de los músicos que realmente cante, en todo caso. O, por ejemplo, sí. Pero eso, a ver qué onda. Me parece una falta de respeto a mí. Capaz me mato cualquiera, ey. No sé, una impresión que tengo así. Cada encuentro te avisa que hagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de El pájaro, ¿cómo anda, pájaro? Buenas tardes, pájaro. ¿Cómo le va? Dice, lo que es una falta de respeto es que esas pelotas hagan música. Y Phil Collins me la trae bien floja. Si es tu lugar está, puertas de un sitio más. ¿Qué? No, que le iba a decir el hecho de también, hay que ver... ¿Cuál es la búsqueda en este momento de las pelotas también? O sea, pero póngale que la tenga. Vamos a poner que la tenga. ¿Que tenga qué? Esta búsqueda de ver cómo miércoles sigue. El dinero, sí. Sí, no, saquemos el dinero. Digamos que las pelotas siguen unidas porque quieren seguir haciendo música, porque les gusta y porque más allá de que no es lo mismo con Sokol, tienen esta intención de poder seguir. Busquen un cantante, pongan una en el rubro 7, pongan una visión, se busca cantante para banda de rock. Y bueno, y mire si ya están buscando y todavía no lo han encontrado. Me resulta medio difícil igual, nah, pero póngale. No están buscando nada, compañero. Si no, ya lo hubieran encontrado. El pájaro dice, perdón, estoy un tanto a Greta hoy. No hay drama, pájaro. Igual vamos a seguir. Yo voy a seguir escuchando a Phil Collins sin ningún problema. Bueno, yo también me vine medio a Greta Pájaro, así que no pasa nada hoy. No hace falta ser un académico, digo vocación de cantante. Sí. Sokol no tiene ninguna voz. Es más, a veces se pega una desafinada terrible. Pero tenía algo en la voz que, bueno, está emociona. Emociona, tenía fuerza y algo emotivo y listo. Suficiente le alcanzaba como para cantar en una banda de rock, ¿sí? Me parece, que eso. En muchas oportunidades hemos hablado también de que a veces no necesariamente lo mejor es con la que seas bien técnico en todas estas cosas, porque no transmitís nada y es lo mismo que seas un perro ladrando. Pero igual que seas un perro ladrando y no tengas técnica es fulerísimo, o sea, por lo menos una. Lo que sí, yo tengo que hacer un llamado a la solidaridad y un pedido público. Por favor, usted y el pájaro hoy no se junten demasiado, porque una cosa es una Greta, la otra dos y a la par. Ajá. Juntos a la par, no, por favor. No hay más respeto, con nena. No se respeta nada. Nada. Mi época no pasaba. Los jóvenes hoy no tienen respeto por nadie. Y me imagino las caras que está poniendo el pájaro ahora y un énfasis en lo que acaba de decir, impresionante. Qué cosa. No, no. Bueno, sean todos bienvenidos. Este es el escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, y también tenemos un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y no estás pensando en él, y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Y también este programa se retransmite por una radio virtual. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Bueno, le damos también la bienvenida a la gente que nos sigue a través del blog, a través de Radio Walden, esta radio que, bueno, funciona ahí por internet las 24 horas. Y este programa, este mismo horario, sale nada más que con un día de retraso. Una radio que está en construcción igual es. ¿Está ahí trabajando para usted? Exacto, capaz que se meten y una página que está ahí hace mucho abandonada se está trabajando en reformas y cambios y modificaciones y esas cosas. Se va a venir con bombos y platillos. No sé si tanto, pero con modificación. Bien. Bueno, ¿qué más? Nada más. Podemos darle la bienvenida también a nuestros auspiciantes. No sé si usted tiene algo para decir, aparte. Y por lo pronto, no. Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, le agradecemos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripack, Numacal, Brac, Urushima, Sherwood, a todos muchas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Aquí estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. Bien. Le cuento que le damos las buenas tardes a Diego Alata, que nos mandaba un mensaje, nos dice: coincido con el Divo, de la misma manera Sokol no tendría que haber cantado los temas de Floyd, etcétera. Sí, continúe. No, diga. No, digo, igual no es lo mismo, me parece a mí. Eso yo, o sea, él lo hizo jugando en unos recitales, no vendes con eso. No sacó un disco haciendo cover de Floyd, ni hace recitales de Floyd, ni nada en absoluto. Es más, ni siquiera todo lo que saca Sokol, o sea, fue todo pirata. O sea, no salió nunca ningún disco. En los recitales que él hacía, cantaba temas de las pelotas, de algún autor, y por ahí se batió uno de Floyd, y todo lo que pasamos acá nosotros es todo recauchutado, pirata, que se ha conseguido. O sea, no hay, digamos, todas esas grabaciones han sido, digamos, de quien fue Claro, exacto. No de él para promocionarse. No, nunca sacó ningún disco él con el Vuelto, con su banda, ni a palos. Claro. O sea, entonces, él canta y hacía en su cristal y jugaba un gato. Me parece que no es lo mismo que yo. O sea, y no, porque no, Sabarte no se está comercializando con eso. Tiene un inglés de mierda y todo eso, sí, obvio, pero no está comercializando con eso. No, no es para jugar, va, claro. Si te gusta Sokol, va, lo escucháis, si no, no va y punto, pero no... El tema es que usted lo hizo público, digamos. A usted le gustaba el Vuelto, entonces aprovechó a pasar. Claro, yo vengo acá y lo traigo, pero no, no, no. No se hizo plata con eso, o sea, no se vendían discos con eso. No, y además que es lo mismo que puede llegar a pasar si va al recital de quien sea. Póngale, qué sé yo, usted se fue al recital de Pla y tal vez ahí Pla estaba cantando el tema este de Lou Reed y de tantos otros, póngale. Ojo. Pero eso es parte, digamos, más que nada de espectáculo. Está jugando, o sea, claro. Me parece que no es lo mismo, qué sé yo. Bueno. El mensaje seguía y nos dice también Dieguito, y para el pájaro, si me puede decir el mejor disco de fusión de jazz y bossa según su criterio. Abrazos. Bueno, escuchó pájaro. La gente le pide cosas, pájaro. Hágase cargo. Le piden recomendaciones. Escuchó pájaro, el mejor disco de fusión de jazz y bossa para usted. ¿Es así? Sí, sí, sí. De jazz y por la otra parte de bossa. Porque por ahí que hace la fusión de jazz y bossa junto, que yo sepa, no. No sé, ¿no hay? Que yo sepa. ¿Bossa y jazz? Que yo sepa, no. Jazz fusión, búsquese algo de Latin Jazz. Sí, podría llegar a ser. Búsquese a Chick Corea con su banda Return to Forever. Sí. Me estoy batiendo cualquiera paja, usted me avisa, me corrija. Pero me parece eso. Bueno, Paquito también tiene cosas muy interesantes de Latin Jazz. En el caso de la bossa, lo que se hizo es llevarlo a toda la parte del chill out. Ajá. O digamos, la electrónica suavecita. Claro. Porque hay un montón de variaciones. Nada, teléfono después, dentro de 5 minutos ahí llamen. Sí. Si es para nosotros. Porque tenemos que, no estamos acá. No podemos hacer todo. No, podemos, no, la producción está en otros menesteres en este momento, así que. Bueno, a mí me parecía, no sé, compañero. Yo le digo lo que le dice el pájaro. ¿Qué? La bossa nova es Latin Jazz. Ah, mire. No lo tenía así, bueno. Todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Que cuente un poquito más el pájaro, porque ahora me entró todas las dudas juntas. Bueno, el pájaro, mensajito. Escuche su programa, el programa del pájaro. Bueno, entonces para el próximo programa, pájaro, hable de toda esta parte. No. Y yo lo escucho. Bueno. Jamaican Cody. Bueno, pensé que me iba a decir algo. Juro, le quería contar que, como venimos diciendo hace un par de días, quienes quieran retirar los cortos que hizo Marcos, lo pueden hacer en Pueyrredón 5609 y así ven este corto que es el el fin de la epidemia y después cualquier cosa si quieren nos comentan. Bueno, el pájaro que le dice es una fusión de samba y jazz. Ahí está, eso sí sabe. Busqué encontrar lo que perdí. Este día es para mí. Quiero estar así. Bueno, nada más para decir. Por ahora, ¿no? Le agradezco, sí, al pájaro las aclaraciones. Bueno. Dile. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos si quieren comunicarse con nosotros. Uh-huh. Tenemos que ir a la música y a la tanda. Sí. Sí. Sí. Bueno, ¿qué trajo? ¿Trajo algo así para...? Traje fusión escuchar, también. Trajo fusión. Sí. En este caso traje un disco de La Fonda Tango Club que hace dos clásicos como es Tanguera y Libertango. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar esos dos temas? Sí. Bueno. El disco tiene más canciones, pero esos son los dos que yo elegí al operador de pasar. Tanguera primero y Libertango. Uh-huh. Muy bien. Thank you.

Ahí sonaba. ¿Lindo no sonó? Bien. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Nunca. Pra qualquer. Bueno. Hoy estamos en bloque de jueves. Sí. Generalmente es el bloque de informes. Sí. Bueno. ¿De qué nos va a hablar? Bloque para tener paciencia. Densito, densito se viene hoy. ¿Pero en qué sentido? Y vamos a hablar de filosofía. Ah, bueno. Requiere estar atento. Requiere estar atento y... Y le, sí, con los sentidos listos, uh-huh. Perceptivo. Tenía que ver porque la semana pasada estaban las efemérides de este personaje, de que varias veces y muchas veces hemos hablado de su vida y siempre tiramos algunas frases de él. Estamos hablando del grandísimo, ese gran, gran hombre. Arturito. Exacto, aquel gran hombre que acaso, diría otro gran hombre como Jorge Luis Borges, acaso descifró el universo. Estamos hablando de Arthur Schopenhauer, que pobre, tampoco macedonio pudo decir nunca nada en su vida, porque dijo, ¿qué te voy a decir? Si ya lo dijo todo Schopenhauer. Todo lo descubrió y lo dijo Schopenhauer. Freud dijo, sí, bueno, vamos a poner el inconsciente. Ya lo descubrió Schopenhauer. Igual, muchos de mis iniciadores en el camino de la filosofía empezaron mal. ¿Por qué? Porque uno leyó Freud, le tocó leer Borges, le tocó leer otros autores, y resulta que había que empezar por Schopenhauer derecho, y después en todo caso. Claro, igual, Schopenhauer no nació de un repollo. De un repollo, claro. Schopenhauer viene de la línea de Baruch Spinoza. No, pero empezar con Spinoza no es... Bueno, empieza más atrás, Spinoza viene... ¿De quién? De Descartes, y del mecanicismo de Descartes. Disculpe, pero tengo así medio como... El mate. ¿Usted estuvo tomando clases con la gente barbatuque? ¿Qué hace sonidos con el sonidos con mi cuerpo, sí. Bueno, Schopenhauer viene de esa corriente, ¿cierto? Del mecanicismo, del determinismo. Uh-huh. Y era su, bueno, un aporte impresionante, ¿no? De los grandes filósofos que dio la historia de la humanidad. Puede estar o no de acuerdo con sus teorías, pero fue uno de los grandes filósofos que hubo, sin dudas. Igual, para estar o no de acuerdo, esto siempre lo decimos. Con un filósofo, un escritor te puede gustar o no gustar, qué sé yo, te atrapa o no te atrapa, te seduce o no te seduce. Ahora, estar o no estar de acuerdo, me parece a mí, con un filósofo, requiere que vos... Primero tenés que tener supuestamente todo un bagaje filosófico como para, me parece a mí, qué sé yo, como para decir, no, se está batiendo cualquiera, no estoy de acuerdo. Supongo yo que... O tener mucho conocimiento del filósofo, en todo caso, porque por ahí no se sabe el resto de las teorías filosóficas, pero mínimo... Tener un buen conocimiento de su obra, por lo menos. Claro, de lo que estás criticando. Exacto. Así a la Bartola no da. Obvio. Por eso nosotros vamos a, lo que vamos a hacer acá, en vez de hablar siempre de, como hablamos, de la vida de Schopenhauer y de su obra, de este determinismo que caracterizó a la filosofía de Arthur Schopenhauer. No es muy complicado tampoco, porque Schopenhauer tampoco era una persona que escribía muy así, se hacía el filósofo. No escribía complicado, digamos. Como filósofo, muy muy buen escritor. No, sí, tenía una prosa muy accesible. Ah, está. Schopenhauer. Y bueno. Spinoza no. Spinoza era más rebuscadito. Sí. Deleuze también era más rebuscado. Sí, bof, sí, Deleuze. Deleuze era el de la desconstrucción. Sí, espere, sí. Bueno, vamos a hacer así. A ver. Primero le voy a leer como para ir orientándonos cuál es su filosofía y esta del determinismo. En realidad, de este libro, o sea, su obra más importante, ajá, decimos, que es El mundo como voluntad y representación. Sí. Es la obra de Schopenhauer. Espere. Primero que nada, más o menos, ¿en qué año nació Spinoza? No sé, vamos a hablar de Schopenhauer ahora, compañero. Bueno, se me confundió. ¿En qué año nació o más o menos de qué época Schopenhauer? En 1800. Ahora que le voy a hablar de la obra, me pregunta cosas de la vida. ¿Quién me comprende ustedes? Y pero lo que pasa es que contextualice. Por ahí uno... Es 1800. Es largo, 1800. Pero es meme. Bueno, no hay problema, está. Por lo menos uno sabe que es del 1800. Está. Sí, 1800. Con este, ganó un concurso con este libro en el año 1837. Sí, o sea que póngale que nació 1810, 1820. Por ahí, sí, un poquito, sí. Y sí, si no, 1800. Exacto. Bien. 1800. Para ir a hacer eso, pues, jabón. Listo. Le decía, su obra importante, la más, la con mayúscula obra de Schopenhauer, es El mundo como voluntad de representación. Ajá. Pero esta es muy importante, que es la que tengo yo aquí en mis manos, que se llama Ensayo sobre el libre albedrío. Bien. Schopenhauer dice que es una mentira el libre albedrío. No existe, puedo hacer lo que quiero. Mentira. Bien. Dice Schopenhauer, obviamente la iglesia católica, paparata de eso. Vejo Cristo da janela. Pero entonces, antes de empezar a escritos en sí, específicamente de Schopenhauer en este libro, está bueno contarle algunas cositas de este crítico, que este escritor, este que prologa el libro, uh-huh, tal Sergio Albano, que hace la introducción a la filosofía de Schopenhauer. Bien. Y escuchen con atención, está muy interesante para, por lo menos, el punto de vista de Schopenhauer sobre las cosas. Dice, bueno, en el prólogo, ¿no?, este hombre: la ingenuidad del sentido común, uh-huh, el sentido común siempre es muy ingenuo, la ingenuidad del sentido común propuso la libertad física en tanto ausencia de todo impedimento externo. ¿Se sí entiende? O sea, sí, no hay nada que físicamente sos libre a hacer lo que quieras. Uh-huh. Como el paradigma mismo de toda forma y expresión de libertad. O sea, como que la libertad física, no hay impedimento externo, entonces como que esa libertad se... ¿Me entiende? Sí. A cualquier otra cosa, cualquier tipo de libertad, es lo mismo. Ahí empezamos con el error, no es lo mismo. Ahí estamos. De este prejuicio, uh-huh, procede aquella sentencia que afirma: puede hacer lo que quiera, uh-huh, mediante la cual se consolida la ignorancia fundamental de todas aquellas fuerzas que determinan y condicionan la libertad humana. Hay algo que te determina y te condiciona, no puedes hacer lo que quiera. Es lo que va a decir Schopenhauer. Y claro, porque falta de todos los impedimentos internos. Y sí. Entonces no tiene que ver que la libertad física es una cosa. Puede tener la libertad moral, ¿no? Otras libertades. Pero además, igual la libertad física misma, por más, a ver, si a usted pasó algo y póngale está quebrado, o le tienen atado una pierna, es una cuestión de que no puede hacer algo. Pero también es cierto que a veces su cuerpo no puede hacer lo que quiera. Después se la cobra también, y ya eso es interno. Bueno, sí, pero en teoría usted puede hacer lo que quiera. Ah, bien. Físicamente. En teoría, muy bien. Digamos, ¿quién está con una mujer? Está con una mujer. ¿Quién está con un hombre? Está con un hombre. O sea, sí. Hay algo interno que se lo va, digamos, pero externamente no hay nada que se le impida. Uh-huh. Bueno. Del epílogo de este prejuicio ha surgido la inefable doctrina del libre albedrío como la natural disposición de todo hombre para hacer cuanto le plazca. Uh-huh. Schopenhauer demuestra que esta doctrina, heredera de los más graves prejuicios y lugares comunes, posee una clara raíz religiosa y continúa inspirando la acción humana como si ésta pudiera efectuarse solo por la voluntad. No, dice, va a decir Schopenhauer. No, digo, tengo la voluntad de y lo va a hacer. No. Mentira. Bueno, es entonces que a esta doctrina del libre albedrío, Schopenhauer opone la doctrina de la determinación de la libertad humana, la cual solo puede expresarse en el marco de ciertas restricciones, y el hecho mismo de desconocerlas o bien de eludirlas no impide en modo alguno que éstas actúen. Lo quiera o no lo quiera, vos, este o no esté de acuerdo, dice Schopenhauer, actúan. Son libres dentro de ciertas restricciones únicamente. Uh-huh. Antes bien, su desconocimiento las involucra aún más. Y es así que la pretendida libertad expresada en la fórmula "puedo hacer lo que quiera" se transforma en un "puedo hacer lo que debo". Mire. Es distinto. El grado de libertad humana, si bien es mayor que el grado concedido a los animales, obvio, se ve restringido por la acción de ciertos determinismos estructurales que son insuperables por los actos de la voluntad. Entre ellos, la ley de la causalidad, el carácter, la condición humana y finalmente los motivos que condicionan y se imponen a la abolición tiene que ver, o sea, con la voluntad, restringiéndola siempre en una dirección precisa. O sea, que por más que quieras irte para cualquier lado, vas a ir por el que tenés que ir. Claro, un montón de cosas internas, estructuras internas que te condicionan. O sea, tu carácter, la voluntad. Todo esto, la ley de causa-efecto, muchas cosas. No, la voluntad no, por la voluntad es otra cosa. Vos pensás que voluntariamente podés hacer un montón de cosas. Es mentira. Ahí estamos. No es solo un acto de voluntad, dice él. Bueno, dice, por ejemplo, es manifiesto entonces que los motivos que actúan sobre la abolición, o sea, sobre la voluntad, usted tiene la voluntad de hacer algo, hay un motivo atrás de esa voluntad, no es porque sí. Sí. ¿No? No son indiscriminados, sino que responden a una razón estructural, el carácter, dice Schopenhauer. Así, el tipo y naturaleza de motivos que en cada cual desplegará la función excitadora o desencadenante de la acción responderá a los modos de organización de dicho carácter. Te cuento cómo está organizado tu carácter, va a actuar de una u otra manera. Por ello, el grado de libertad de la acción humana queda circunscrito al reino de la necesidad. O sea que, digamos, yo quiero hacer algo. O sea, tengo la intención, la voluntad de hacerlo. Pero si es necesario para mí, lo voy a terminar haciendo. Si no, no. Claro, pasa un montón de actos, pasan a ser una cuestión de necesidad. No es que una de cuestión de voluntad. Necesitas hacer eso porque ya tu esencia, tu ser requiere eso. Bien. ¿No? Muy rico el mate, producción. Mejor. Bueno, es decir, nuestras acciones ya no serán voluntarias. En el sentido vulgar del término, voluntad, lo que quieras. Bueno. Sino necesarias, y se producirán como el resultado de una lógica, de un entramado de determinaciones, de las cuales, muy lejos de superarlas, somos su expresión e instrumento. Y conforme a la fuerza que se le oponga, ya provenga de la ignorancia o de un voluntarismo extremo, nos vemos igualmente expuestos a su influjo, mayor o menor, según resulte la índole del obstáculo que pretenda oponérsele. Pero estamos supeditados a eso, esas cosas. Somos determinados por eso. A veces es mejor no saberlo. Él va a bardear ahora, después yo mejor bardea a todos un montón de filósofos que lo que no aceptan esto no son filósofos realmente, dice. Dice Schopenhauer. Bueno, aun cuando algunos deseos contrapuestos, por ejemplo, se impongan a nuestra deliberación, o sea, dos cosas opuestas, contrarias, confiriéndole en ocasiones ese carácter tortuoso del conflicto moral que hago. Sí. Nuestras resoluciones se decidirán por uno, igual siempre. No va a elegir dos, va a elegir uno. Entre dos cosas que se oponen, sí, va a elegir siempre una, ¿o no? Creería, no sé. No se puede elegir dos. Y la decisión final que se adopte, haya mediado o no la deliberación y demorado así las resoluciones con arreglo a ciertos principios morales, el pasaje al acto mostrará siempre el grado de necesidad por el cual estábamos determinados. Por ello, la sentencia, puedo hacer lo que quiera, deberá cambiarse por la fórmula, puedo hacer lo que deba. Únicamente. Bueno, pero tampoco es todo tan... estamos totalmente determinados. No, lo que va también a decir Schopenhauer. Sin embargo, que considerar que estos determinismos poseen un carácter restrictivo de la acción procede sin duda de los prejuicios esparcidos por la doctrina del libre albedrío, que supone que el hombre, que supone en el hombre un grado de libertad irrestricta, incondicional. No, no, ni una cosa ni la otra, tampoco la pavada esa. Está bien. ¿No? Y del mismo prejuicio surge la crítica en espejo respecto a los determinismos de la voluntad. Porque si la voluntad humana se encuentra sujeta a tales restricciones, entonces el hombre no es responsable. A ver, repita, porque me mareé. Bueno, de este mismo prejuicio surge la crítica en espejo respecto a los determinismos de la voluntad. Como que la voluntad también está determinada. Sí. Porque si la voluntad humana se encuentra sujeta a esta tal restricción, entonces el hombre no es responsable. Tampoco están así, viene a decir Schopenhauer. Ah, el hombre ahora es sí. responsable. Claro. No es que Por eso digo, ni un extremo ni el otro. Ah, entonces mi carácter, listo. No, no soy responsable de mi acto. Es mi... No te hagas Will Hilden. Eso yo me jodo. Sí, o sea, si lo haces, a ver, si lo haces, lo haces con una cierta intencionalidad, porque está en vos y, digamos, está en ciertas determinaciones. Entonces, influye. Claro. Ahora, no es que no podés hacer nada. Claro, ni una cosa ni la otra. Claro, ahora... Sos libre entre ciertas restricciones. Uh-huh. Eso es lo que hay que aprender, conocer nuestras restricciones y jugar... Sí, sí. O sea, aparte, lo queramos, no lo queramos, es así. Sí, ya sé. Digo, ¿no? Bueno. Es feo saberlo, pero bueno, uno a veces, ignorándolo, lo hace. Bueno, claro, sí, sin duda. En sus decisiones cotidianas que va tomando. Sí. Bueno, no es de sorprender que del mismo cuño donde se forjó la doctrina del libre albedrío, surja también el concepto de determinismo como un inhibidor de la acción. Esa uh-huh. misma gente que dice, bueno, entonces ya de momento ya no se pasa nada. Listo, estamos determinados, no hacemos nada. No, papananta. Le dice yo, mejor. Aún así, el hombre es enteramente responsable de sus actos. Y la doctrina de la libertad propuesta por Schopenhauer, de algún modo, prefigura el concepto nietzscheano y freudiano de la responsabilidad. La determinación de la acción humana... Bueno, Nietzsche, otro que le debe casi todo a Schopenhauer. Lo aclaramos también. Todo el mundo le debe a Schopenhauer a esta altura. La determinación de la acción humana, sí, lejos de eludir la responsabilidad que le cabe, antes bien, la radicaliza. Sos responsable. Por más determinado que estés, vos sos responsable de todo lo que haces. Todo lo que estás haciendo, exacto. Ay, no me está gustando. En efecto, sin la asistencia de la divina providencia ni de la adecuación surgida de una armonía preestablecida, el hombre se confronta a su propia decisión y, como tal, debe asumirla. Sos eso, asumilo. Se te cargo. No, vale, yo quería ser super chica. Ahora me está diciendo que no voy a llegar nunca a super chica. No, de ahí viene lo que también plantea después Nietzsche como el superhombre. Bueno, llegar al superhombre. El hombre es lo que decía Schopenhauer. Bueno, vamos por el superhombre. Claro. Bueno, Schopenhauer encuentra en el carácter, entonces, uh-huh, una de las determinaciones más importantes que ejercen su efecto sobre la acción humana. Uh-huh. Del mismo modo que Freud veía en el inconsciente la fuerza motriz impulsora y determinante de la acción. Bueno, más o menos parecido, lo mismo. Dice, esto sí, son palabras literales de Schopenhauer. De modo tal que si el carácter fuera el mero resultado de las circunstancias externas y origen único de nuestras diversas maneras de obrar, la responsabilidad moral quedaría completamente suprimida tan pronto se constate que nuestras acciones son la obra del azar o de la providencia. Vemos así que en la doctrina del libre albedrío, el origen de la diferencia moral, por lo tanto el origen del vicio y de la virtud, no encuentran en el marco de esta doctrina algún punto de apoyo en el cual arraigarse. Entonces, ¿qué es la virtud? O sea, todas las... Listo. Seja atropelado por ese tren da morte, va a ver. Así que bueno, como le decía al comienzo, este paradigma de la libertad como ausencia de impedimentos, uh-huh, solo se refiere a la libertad física. Y gracias a la confusión entre libertad física y moral, se ha postulado a la primera como forma general de toda libertad. Esa fue la cagada. Un rato enorme, nas mãos de Deus, mulher. Bueno, por ejemplo, y hablando de todo esto, y un poco de la educación, sí, también decía Schopenhauer, bueno, igual esto lo dice el crítico, este, el prologuista, y nada agrega allí entonces la educación recibida. La instrucción o el refinamiento intelectual, cuando una fuerza tan poderosa como el carácter actúa como la fuente donde se matrizan las voliciones y las decisiones de un sujeto. Pero se trata de una determinación sin intencionalidad, es decir, de una fuerza pura, de una voluntad en el sentido de una fuerza, que uno no la puede manejar. Está ya en la constitución de uno. Sí. Y en el orden de esta fuerza, el sujeto actuará determinado por ella, aun cuando se le opusieran razones o motivos que presionaran en sentido contrario. ¿Cuántas veces hay gente que ha recibido exactamente la misma educación y actúa, sí, de manera tan opuestas? Y bueno, porque hay algo ya en ellos que lo hace actuar de esa manera, por más que recibas la misma educación. Sí, sí, sí, en muchos casos... O hijos que han sido educados totalmente iguales, pero los mismos padres. Y, eso, bueno, con respecto a eso le iba a decir, en cuanto, obviamente, en esta parte de lo que es hablando de la educación, que uno dice, bueno... tiene una misma maestra, lo tuvo a los dos, a los hermanitos, y que salta esa, ay, pero vos no sos como tu hermano. Y no, yo soy yo, y claro, y mi hermano tiene determinadas características y pero tal. Si te dibujamos igual, ¿por qué me saliste así? Y porque yo soy así. Trago uma corda, irmão. Irmão, acorda. Mandas cobai. Ya que está hablando de esto y yéndonos a la parte así bien mística, cuando sí. Porque por ahí hay dentro del misticismo esta cuestión de que usted nace con determinadas características, póngale astralmente, sí. Usted nace con determinadas influencias y que van a ser las características fundamentales de su vida. Ajá. ¿Puede llegar a estar relacionado, aunque la explicación sea de la parte mística? El informe va a terminar con eso. Bien. Gracias. Termina con eso el informe del día de hoy. Bien, entonces. No en este bloque, también el bloque que viene. Pero termina con esas cuestiones. Ah, me parece bien, porque de muchas de las cosas que está planteando, más allá de que no tenga por ahí un asidero tan evidente, todo el misticismo, o sea, toda la parte, si se quiere, lo astrológico, bueno, tiene que ver con eso. Claro, sí. Termina ahí con una cita a su libro este. Ah. Donde dice, bueno, más o menos sería una cosa así. Ah, y así termina, porque él estuvo muy influenciado también por el hinduismo. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en mezclar el hinduismo en la filosofía occidental, ¿no? Él decía pobre, estaba muy mal Schopenhauer por la pobreza, la vejez, la muerte, todos los problemas humanos, la miseria humana sobre todo. Y él decía siempre, lo único que encuentro consuelo es en la hermosa sonrisa del Buda, decía él. Y después se comparaba como el Buda, que a él le pasó lo mismo que a Buda. Cuando de chico pudo observar la pobreza, la vejez, la enfermedad, la muerte. Bueno, tampoco que se me agrande tanto. Bueno. Schopenhauer desconfía, entonces, a partir de esto que decíamos de la educación, ¿no? Desconfía de los aleccionamientos morales o de las prédicas tendientes a producir una modificación o mejoramiento del carácter. Es al pedo de decir Schopenhauer. Cuanto mucho podrán modificarse algunas acciones contingentes, y siempre que ese sujeto admita su necesidad. Por el contrario, el carácter será quien invierta y subordine la educación recibida a la lógica que lo gobierna. Y se pregunta Schopenhauer, esto es decir, literal de Schopenhauer. A ver. ¿Cómo pensar acaso que la incansable bondad de un hombre, o acaso su perversidad incorregible, pueda ser el resultado de condiciones fortuitas o el fruto de la educación? ¿Podríamos incluir allí el carácter de un Adriano, un Tito, un Antonino, o bien el opuesto de un Calígula, un Nerón o un Domiciano? ¿No fue el mismo Séneca preceptor de Nerón? En el carácter innato, como el verdadero núcleo del hombre moral, residen entonces todos sus vicios y sus virtudes. Clarísimo, me parece, ¿no? Sí, igual, que no puede decir el hijo de la vecina de frente, no, tiene que decir pedazo de personaje. Bueno, pero Sócrates fue preceptor de Nerón, ni lo que fue Sócrates fue lo que fue Nerón, o sea, la educación que se le dio para nada. Porque hay algo ya constitutivo en la persona. Digo, entonces, y por ejemplo, uno... O sea, los vicios, las virtudes están en uno, no están en algo que pueda venir afuera. ¿Y cómo hace una si llega a tener 20 alumnitos y los cuales ahí, póngale que 6, que no hay manera? ¿Lo deja? Bueno. ¡Paredón! Nene, te espero la próxima vida. A ver si venís mejorcito. Si venís mejoradito. No, pero ve, ahí estamos en un inconveniente. Yo ya estoy determinada. No puede. No. Bueno. ¿Lo llama usted en todo caso? Yo tampoco. ¿Qué se piensa? ¿Que soy un asesino a sueldo? Yo... No sé, pero alguien que me ayude en ese sentido. No maté nunca ni una paloma, pobrecito, nada. Sí, a la hormiga por ahí porque me pican, pero. Sí. No. Y los mosquitos. Y los mosquitos, y las cucarachas por ahí. Porque me dan asquito. Pero a mí no está en mi carácter eliminar a otro ser. Por más que lo quiera. Como dice Pla, no es por falta de ganas, es por falta de coraje, por falta de otras cosas. Bueno, entonces tendré que ver cómo resuelvo este inconveniente. Entonces, que me oyo en el que me ha metido. Bueno, y muy difícilmente el carácter, en tanto marca de la singularidad de cada cual, podrá ser desviado o torcido por el sesgo de educación o instrucción alguna. aún en el orden de las mayores virtudes o apelando a los más feroces castigos o a la retórica más seductora? No. Oh. Y si esto fuera posible, ajá, entonces el delito quedaría extinguido a partir de la promesa y amenaza de castigo impuesta por la ley. Sin embargo, no se terminan los delitos. No, sí, ya sé. Por más que usted amenace y diga y ponga y te, que la cárcel, que la pena de muerte, se terminan, sí, los castigos, los delitos. Bueno, no. En eso, siguiendo con la educación, hay chicos que tienen 50, 100 amonestaciones, igual, sí, dale que va. Claro, exacto. Si acaso, continúa acá en el libro, a ver, la lección moral fuera eficaz en sí misma, sí, bastaría apelar a ella para anular cualquier tendencia perniciosa, delictiva o asesina. Sin embargo, esto no ocurre. Uh-huh. La reincidencia en el delito, luego de haberle sido aplicado el castigo, muestra claramente que la prédica moral carece de eficacia, aun cuando de su incumplimiento o inobservancia se siga una punición efectiva. No va. ¿Va palazo derecho? Va palazo derecho. Bien. Y ser artista no nosso convívio, pelo inferno y céu de todo día. Entonces, ¿por qué? Digamos, si no es el azar, ni los objetos exteriores, ni la divina providencia, aquello con arreglo a lo cual se llevan a cabo las acciones humanas, entonces el hombre es el único responsable de sus actos y no podrá imputarle su falta a la obra de algún agente externo, ya que reside en su gobierno poder evitarlo. ¿Está? Sí. De ahí que para algunos, Schopenhauer haya establecido las bases sobre las cuales se construiría más tarde toda la corriente de la psiquiatría dinámica. En lo que respecta a las determinaciones de la voluntad, las tesis de Schopenhauer reencuentran el descubrimiento freudiano del inconsciente en un borde por el cual ambas hipótesis se entrelazan. Porque bueno, Freud estuvo también muy influenciado, fue un gran lector de Schopenhauer, entonces se influenció por toda esta cuestión del carácter que hablaba Schopenhauer, etcétera. Bien encalentado. Bueno, pero más o menos quedó una idea. Sí, sí, sí. Bueno, igual sigue. Todo esto era lo que es parte de... Es el prólogo únicamente. Del prólogo. Sí, sí, sí. Todo esto es lo que habla un tipo este sobre Schopenhauer. Bien. Para introducirnos a su filosofía. Bueno, no me voy a adelantar porque lo va a decir Schopenhauer, que lo diga él, ¿no? Y toda, sí, esta cuestión de la iglesia, que tiene que ver la iglesia en todo esto. ¿Y va a empezar a contarnos? Y sí, tengo tiempo ahora, sí, todavía. Sí, un ratito tiene. Tengo un ratito. Bueno, un ratote necesito más que un gatito. Bueno, en todo caso, después sigue. Bueno, no, se están re divirtiendo del otro lado, Vení, guacho, escuchate el programa que escucho todos los días. Mirá, te pum, para. Divertidísimo, Pero aparte, mire, usted, y muchos de la gente que nos está escuchando en este momento está trabajando. Sí. Sumado a eso, usted. Está volando la mente de una manera. Claro, le está volando la mente. O cambiaron la radio. Y encima, usted le dice que ya están determinados, que por más que quieran ser Superman. No, eso lo digo yo, lo dice Schopenhauer. Bueno, usted lo está haciendo público entonces. Sí. Es un bajón tras otro. Bueno, si realmente es su necesidad, van a cambiar la radio. Y si no, y si siguen, es porque bueno, tenían que escuchar esto. Bueno. Háganse cargo. Bueno, ahora sí, los que le voy a decir a partir de ahora son, ya literalmente, palabras de Schopenhauer. ¿Ah? De su libro, de este ensayo sobre el libre albedrío, dice Schopenhauer: cualquiera resulte ser este, el término libre, entre comillas, puede ser definido como aquello que no es necesario en ningún aspecto. Sí. O sea, cuanto menos, vio que siempre se hizo, cuanto menos necesidad, más libre sos. Ajá. Bueno, tiene que ver con eso. Es decir, aquello que resulta independiente de toda razón suficiente. Si acaso pudiera asignarse tal atributo a la voluntad humana, esto mismo implicaría que la voluntad individual, al nivel de sus manifestaciones más externas, no se verá entonces determinada por razones o motivos de ninguna especie. Sí. ¿Se entiende la lógica? O sea, si la palabra libre viene de no tener necesidades de nada, que no esté gobernado por razón alguna, es algo libre. Es decir, que la voluntad es libre, ya es contradictorio, porque la voluntad está determinada por un montón de otras cosas. Entonces no es libre. Y bueno, sí, pero no, no, porque sería una cuestión lógica. Pero si usted quiere, matemática. Ah, mire, yo veo que vengo complicada con eso. Claro. No se verá entonces determinada por razones a motivo de ninguna especie, sí. Porque de otro modo, siendo que la consecuencia de una razón dada, sea esta del género que fuere, procede siempre de una necesidad absoluta, los actos de tal voluntad no serían ya libres, sino necesarios. Sí. Es fácil, ¿eh? Entonces, por ejemplo, una voluntad libre, sí, es aquella que no se encuentra determinada por razón alguna. Sí. Es decir, por nada en absoluto. Porque toda cosa con capacidad suficiente para determinar a otra ha de ser siempre una causa o una razón. Si algo determina a otra cosa, es que sí que es una causa. Sí. Es una razón. Es fácil. Entonces, estoy repitiendo lo mismo. Sí. Entonces, una voluntad libre sería aquella cuyas manifestaciones externas, o sea, sus voliciones, vendría a ser, procederían de la casualidad y sin requerimiento estricto de razón o lógica alguna. Cosa imposible en una voluntad. Y póngale en el caso de los que supuestamente... Te asustan esas preguntas. Y bueno, usted trajo Schopenhauer, hágase cargo. Sí. Por ejemplo, una persona que tiene lo que hoy se considera una patología psiquiátrica. Sí. Que es ella, un esquizoide, póngale. Sí. En ese caso, que por ahí no se maneja con ciertas leyes o ciertos determinantes que por ahí otras personas lo hacen, uh-huh, ¿se podría considerar libre o no? Porque no tiene una lógica en su hacer, no, generalmente... No, no sé, no, ya me están entrando en términos psiquiátricos, no conozco, compañero, no, filosofando. bueno, entonces dice Schopenhauer. Ajá. Eso pregúnteselo. Sí, bien, a otra persona. Sí, tendría que hacer. No un filósofo. Como no. Schopenhauer. Ah, bueno. No, en todo caso no a usted que hace la relectura de Schopenhauer. Esa. Ante una definición semejante, uh-huh, dice Schopenhauer, carecemos de claridad de pensamiento, porque el principio de razón suficiente, en cualquiera de las formas que adopta, constituye un principio fundamental de nuestro entendimiento. Y en este caso, tal principio debe ser desechado si es que queremos esclarecer el concepto de libertad absoluta, dice Schopenhauer. Sin embargo, no carecemos de un término técnico para designar esta noción tan oscura y compleja. Este término es libertad de indiferencia. ¿Está rico el mate? Muy rico. Qué, bueno, me alegro mucho. Ay, ay, ay, qué cosa. Cuánto que queda. Sí. Meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho. Bueno, termino con esto, esta parte. Bueno. Después, ¿cuántos que quede? Bueno. Dice Schopenhauer. ¿Seguimos hasta que vengan los amigos del ojo? Sí, sí. Empezó a disculparnos. Estamos con Schopenhauer, más interesante lo que puede decir. Bueno, parece. Por eso. Aparte, ay, empezó a ir una recopilación. Sí, un refrito, porque no salió el lunes, el domingo pasado. Y bueno, ve, lo que sí le dejamos paso a los amigos del ojo, pero podemos seguir, ajá, hasta ese momento. Ahí está, porque ahora tenemos que hablar del hombre común, del cual habla Schopenhauer. Si agarramos un hombre común por la calle, dice Schopenhauer. Estamos hasta las manos, con material para rata tenés. Dice Schopenhauer. Si acaso se interroga a un hombre común. Sí. Se expresará respecto de aquella conciencia inmediata. Sí. Va a hablar de acuerdo a su conciencia. ¡Qué garrón! Inmediata. Ajá. Bueno. La cual se toma a veces como condición y fundamento del libre albedrío. Entonces usted le pregunta a cualquier persona común y le va a decir, puedo hacer lo que quiero. Si quiero girar mi mano hacia la izquierda o si quiero hacerlo hacia la derecha. Y todo ello depende de mi voluntad. Por lo tanto, soy libre. Le va a decir cualquier perejil en la calle, dice Schopenhauer. Porque él responde de acuerdo a su conciencia inmediata, dice Schopenhauer. Sí. En verdad, dice Schopenhauer, este testimonio es verídico y correcto, pero da por supuesto la libertad de la voluntad y admite que la decisión ya está tomada. Y por lo mismo, nada dice respecto de la libertad de la decisión. O sea, usted tiene libertad de hacer, lo que no tiene es la libertad de decidir. No, porque ¿qué es lo que lo hizo decidir por una cosa u otra? Ahí no es libre, previamente no es libre. Ahí está. Por lo demás, no se hace mención alguna respecto de la dependencia o independencia de la abolición en el mismo momento de producirse, sino que se hace mención solo de las consecuencias del acto una vez que este ya ha sido consumado. Pero previamente, ¿qué pasó para que vos tomes esa decisión y no otra? Ahora sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Suponer que el libre albedrío es un hecho cuya certeza se constata inmediatamente constituye una creencia muy ingenua. Ah, porque hace hago lo que quiero. Ah, qué payaso que eso le diría yo, Jaime, me imagino. Es un boludo bárbaro. Te das cuenta que sos un pavo. Le diría. Muy ingenua y de la mayor ligereza filosófica, dice Schopenhauer. ¿Y quiénes la sostienen, aún alcanzando una notable sabiduría en otras ramas del saber, no llegan a entender por qué razón los filósofos la cuestionan tan frecuentemente? No entienden nada, dice Schopenhauer. Se está matando cualquiera. Dice, en su fuero íntimo, dice él, suponen que este tipo de discusiones que estamos hablando nosotros acá son estériles. Bueno, un poquito de razón y que no llegar a tener. Y que no pasan de ser una suerte de esgrima intelectual, sin otro interés que el académico. En resumen, una especie de divertimento, dice Schopenhauer. ¿Cuál es la razón? Dice él. Se debe a que semejante creencia se ha arraigado en su espíritu. Y como el hombre es esencialmente práctico y apenas repara en cuestiones teóricas, entonces aquellos asuntos suelen ser mal interpretados. Y además, adquiere un conocimiento mucho más inmediato a partir de sus voliciones, es decir, por la vía sensible de la observación. Entonces piensa que todo lo real es lo que observa y lo que él siente únicamente. Por ello mismo, no es tarea fácil dar a entender el verdadero alcance y naturaleza de los problemas que hemos planteado a quienes no son filósofos ni se han involucrado en estas cuestiones. Problemas que, en verdad, no se tratan de las consecuencias o de los resultados de sus voliciones, las cuales pueden constatar sin mayor esfuerzo, sino de sus causas y razones. De eso se trata, muchacho, ¿no? ¿Qué cosa? Pues si no te interesa, no te interesa, papanata. Dice que seguí con tu vida. Bueno, y terminamos esta parte con esto. Sí, pues ya son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Bueno, lo cierto, la posta, dice Schopenhauer, la píldora de la vida. Dice, a ver. Lo cierto es que el hombre puede obrar de cualquier modo y desear una cosa y otra, pero tal vez no pueda desear ambas a la vez. Por ejemplo, sí. Si a nuestro hombre, este hombre común que nombraba antes, ajá. Si a nuestro hombre le preguntamos, de los deseos opuestos que albergan en ti mismo, ¿puedes acaso elegir uno y otro indistintamente? Si te dan a escoger entre dos objetos que se excluyen mutuamente, ¿podrías elegir uno y otro indistintamente? Y seguramente contestará, dice Schopenhauer. Porque es muy fácil saber lo que puede contestar cualquiera. Entonces Schopenhauer dice, seguramente contestará. Me será difícil tal vez elegir uno y otro, pero siempre dependerá de mí escoger una cosa u otra, y ningún poder logrará torcerme o obligarme, de modo que cualquier cosa que elija, siempre obraré conforme a mi voluntad. Y Schopenhauer dice, sin embargo, insisto y pregunto, tu voluntad, tal como dices, ¿de quién depende? Entonces mi interlocutor responde, mi voluntad depende de mí mismo, puedo querer lo que me plazca y lo que quiera, será siempre expresión de mi voluntad. Y emite entonces esta respuesta sin el mayor ánimo de incurrir en una tautología y sin invocar el principio de identidad que anima su respuesta y en el cual se funda. Habla a nivel consciente. Hay un montón de cosas que lo hacen decir eso. Sí. Están en un nivel más inconsciente. Bueno, la palabra inconsciente no estaba cuando decía Schopenhauer, él decía carácter y determinaciones, estructuras, ¿no? Bueno, después seguimos porque sigue con este hombre común, Schopenhauer. Pobrecito, lo mató al hombre común. Ay, bueno, ¿qué le pasa, pájaro? El pájaro que nos decía. A ver. Está muy interesante la clase. Bueno, veo que no era tan mala onda este alemán, pájaro. Es. Pero, es particular. Sí. Pero no está muy alejado, me parece. Si uno es consciente de todo eso, porque muchas veces uno no lo sabe y cree que él está equivocado. Después por ahí cuando se da cuenta que por más que quiera hacer otra cosa, termina haciendo Lo que debe hacer. Claro. Es un garrón. Y bueno. Le mandamos saludos también a nuestra compañera Joana, que nos está escuchando. Buenas tardes, le decimos. ¿Cómo anda? A ella y al bebé y al niño que está con ella, le mandamos un gran saludo, al super bebé. Ah, bueno, entonces muchas veces. Cuídelo, porque ese va a ser un superhombre después, entonces. La cara de felicidad de Nietzsche en la tumba, me imagino. O donde esté Nietzsche. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y la tanda y volveremos para seguir. Está interesante, ¿no? ¿No le parece interesante? Está bueno. Aparte, no es muy complejo, no es muy... Lo que pasa es que... Hay otros filósofos que se hacen lo difícil. Sí, igual el tema es la temática que trata, porque muchas veces uno, como le decía recién, no es consciente de todo esto. Entonces, al hacerlo consciente, implica toda una reflexión. Obvio, pero bueno, esto también, o sea, capaz que alguno dice, es un cuelgue, está bien, alguno sí. Puede estar en un cuelgue, unas 3 de la tarde hablando de Schopenhauer. Sí, es cierto. Pero al mismo tiempo, también se vio como que se crea desde una especie de élite. Uh-huh. Esto de que es inaccesible. Sí. Entonces capaz que mucho, o sea, de escuchar el nombre de Schopenhauer, decir, oh, filosofía, re complejo, re complicado. Y no es tan, o sea, ¿no? Te hacen creer que es complejo, que es inaccesible, ¿no? Hay una subestimación, hay una cosa así fea. Como pero que está reservado para determinados tipos de gente, uh-huh, únicamente. Sí, con un montón de cosas ocurre esto. Con el cine, con la literatura, con el teatro, con el... ¿No? Pero no, se dan cuenta que tampoco es algo inaccesible, ¿no? Lo que pasa es que todo implica un ponerse. Si ponerse tiene interés, si no tiene interés, fantástico. Pero uh-huh, si no tiene el interés porque vos no querés tener interés. Claro. Punto, y tenés interés por otras cosas. Pero se genera siempre un prejuicio muchas veces, sí, ¿no? Como diciendo, uy, esto vos... No. Ya es difícil pronunciar tal nombre, imagínate lo que escribe, decía uno. Es difícil, Schopenhauer. Bueno, nos vamos a la música y a la tanda. Vamos. Spinetta. Ah, bueno. Rezo por vos. Bueno, vamos. Pero reza bien, no como para que reza para que se muera. Sola

Bueno, ¿descansaron? Miren que tenemos que seguir filosofando. ¿Ya se descomprimieron un poco para volver a concentrarse? Esperemos que sí. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Uh-huh. En la tanda sonaba Spinetta, sonaba Luis Salinas con su tema Mi Soledad y el Indio Solari con Bebamos de las Copas Lindas. Bueno, ¿también podemos continuar? Por mí sí. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de Schopenhauer? Del hombre común. Del hombre común, de Schopenhauer, del determinismo. Sí. Y esas cuestiones. Bueno, ¿proseguimos, le parece? ¿No hay nada para decir? No, por ahora no. Bueno, proseguimos entonces. Bueno, con sigue. Que yo lo habla escucho. Schopenhauer. Estoy viendo dónde había quedado. Pero no necesita hacer ruido. Se me puede tener cuál se funda, ¿eh? Hay una voluntad y una, algo en lo que se fundamenta la voluntad y listo. Espere. Sin embargo, respire, sí. Y dígalo bien porque o modula o no modula. No me puede tener, se funda. Pero sin embargo, ajá, dice Schopenhauer, si se lo presiona aún más a este hombre común, sí, y se le exigen mayores precisiones, sí, terminará refiriéndose a la voluntad de la voluntad y al yo del yo. ¿En serio? ¿Usted dice que va a decir eso? Y así vuelve a instalarse en el centro de su conciencia, en su núcleo, en cuyo seno admite la identidad fundamental de su yo y de su conciencia, sin que pueda fundamentar a uno y a otra. Uh-huh. Ahora bien, la abolición final que determina la elección de alguno de los objetos en conflictos, ¿era acaso de naturaleza contingente? ¿Y la decisión final de su elección podría haber sido diferente de la que había tomado? No. Y no. ¿Vio? Usted misma tiene la respuesta. Todavía es posible, dice Schopenhauer, que nuestro hombre, ajá, sin poseer argumentos, intente librarse de la extrañeza que le causa semejante problema. Cuando en verdad la afirmación, puedo hacer lo que quiera, repetida hasta el hartazgo y esgrimida a su vez como único argumento a nuestra indagación, se constata tan fácilmente y sin el mayor esfuerzo. A este recurso acudirá una y otra vez. Siempre va, dame la bolera, yo puedo hacer lo que quiero. Y listo, y se terminó ahí. Sí. El único argumento. Me siento un hombre común, se lo juro. A este recurso, entonces, dice Schopenhauer, acudirá una y otra vez. Uh-huh. De modo que resultará muy difícil inclinarlo a considerar el verdadero problema que pretende eludir. No me la volé, le va a decir, hombre, como una hora. Sí, 2010. En modo alguno suscita nuestra reprobación, ya que el problema, en verdad, es árido. Es necesario escudriñar con mano inquisidora en lo más hondo de nuestro ser. Se debe preguntar si el hombre es como el resto de los seres creados, un ser cuya esencia fue determinada de una vez para siempre, y que entonces, como el resto de la naturaleza, posee atributos y cualidades invariables que determinan así un modo fijo de reacción frente a las excitaciones que provienen del exterior. Uy, espere, repita porque me perdí. A ver, ¿desde dónde? Desde lo último, o sea, lo que viene del exterior. Si el hombre, bueno, si este hombre es como, si el hombre es como el resto de los seres creados. Ajá. Un ser cuya esencia, sí, fue determinada de una vez para siempre. O sea, claro, que por más que diga, que siga repitiendo, yo con lo que quiero no, soy un ser determinado de acá a la quiaca. Exacto. Bien. Como el resto de la naturaleza, dice Schopenhauer, posee atributos y cualidades que son invariables y que determinan un modo fijo de reacción. Ah. Frente a, bueno, excitaciones que provengan de afuera, uh-huh, del exterior, siempre va a reaccionar de esa manera. Ah, ahora sí. Es una plantita. Exacto. Y si acaso el conjunto de las cualidades que posee es algo invariable, de modo tal que sus modificaciones aparentes y externas se encuentran sujetas a la determinación de motivos externos, o bien, si el hombre es la única excepción a esta ley universal de la naturaleza. O una cosa o la otra, dice Schopenhauer. Pero no es una excepción a la naturaleza. El hombre es igual que cualquier especie de la naturaleza. Es un animal más grande. Exacto. Pero si se logra que su pensamiento, dice Schopenhauer, se oriente a semejante problema, hablando de este hombre común, y si es posible persuadirlo de que la investigación se dirige a determinar el origen de las voliciones y la regla o principio que las ordena. O bien, su singularidad, es decir, ausencia de reglas, se descubrirá entonces que la conciencia no podrá aportar dato alguno en este sentido. Lo que vos me digas conscientemente no importa. Estás hablando conscientemente, hay muchas cosas que no sabes, y el por qué no lo sabes. Dice Schopenhauer. No. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa? El hombre, no experimentado filosóficamente, rechazará este problema y se entregará a reflexionar a partir de su experiencia personal. O recurrirá tal vez a las reglas generales del entendimiento e intentará toda clase de explicaciones. Boludeces, le dice Schopenhauer, le va a decir este hombre común. Porque no le interesa, dice. ¿No? Bueno. Ah, ¿hay momento de reflexión? Sí, no, no. Radial. Bueno, no, voy a seguir. Bueno. Ustedes reflexionen después. Reflexiones en sus casas. Bueno, continúo. Y sí, continúe. Ah, bueno. Todo lo que es, dice Schopenhauer. Sí. Todo lo que es ha de tener por fuerza una naturaleza particular característica. Sí. Gracias a la cual es lo que es, que se la comprueba en todos sus actos, cuyas manifestaciones son provocadas por causas exteriores. Y la naturaleza no puede ser el resultado de causas que no la pueden modificar. Ajá. Todo eso es tan verdadero respecto del hombre y su voluntad como lo es respecto a todos los seres de la creación. También el hombre, además del atributo de la existencia, posee una esencia fija, es decir, cualidades propias que constituyen precisamente su carácter y que no necesitan más que una excitación externa para provocar su reacción. Todos somos seres que ya estamos, no es tan difícil. Por eso somos todos tan distintos, por eso, ¿no? Por eso siempre las reacciones ante un mismo, digamos, ante un mismo hecho siempre van a ser diferentes. Exacto. Por lo mismo, pretender que un hombre, bajo el influjo de motivos idénticos, actúe de un modo o de otro absolutamente opuesto, es equivalente a creer que un árbol, habiendo dado cerezas el año pasado, este año produzca castañas. No. No, es bastante claro, Schopenhauer, me parece, ¿no? Sí. En su explicación. El libre albedrío implica, entonces, una existencia sin esencia. Cuando se habla de libre albedrío. Sí. Es decir, algo que al mismo tiempo es y no es nada, y que por lo tanto no sea, lo cual constituye una evidente contradicción. No existe el libre albedrío. Bueno. Si no, no hay esencia. ¿Cómo no va a haber esencia? Se puso a lo Parménides. Claro. ¿O es o no es? Claro. Corta. De todas las causas que acabamos de exponer, dice Schopenhauer, y del valor cierto a priori, y por lo mismo, del carácter general del principio de causalidad, proviene el hecho de que todos los pensadores genuinos de todas las épocas, por diferentes que fueran sus opiniones sobre otras materias, estuvieran de acuerdo en reconocer el efecto necesario que ejercen los motivos sobre las voliciones y en rechazar frontalmente la doctrina del libre albedrío. Todos los pensadores serios han rechazado el libre albedrío, dice Schopenhauer. Precisamente porque la muchedumbre, incapaz de pensamientos genuinos y entregada por completo a las apariencias y a la vida práctica, se resistía obstinadamente a admitir esta verdad. Y bueno, Schopenhauer lo cita a Spinoza, que la tenía reclara, ¿no? Bueno, ¿qué dice de Spinoza? Bueno, dice Spinoza, cita una carta, la carta 62, de Spinoza. Bueno, esa. Que dice así: toda cosa existe necesariamente por una causa exterior y obra conforme a una ley determinada. Por ejemplo, pon un ejemplo, Spinoza, para que todos nosotros, seres comunes y vulgares, entendamos. A ver. Una piedra sometida al impulso de una causa externa recibe de esta una cierta cantidad de movimiento, en virtud de la cual continúa moviéndose. Sí. Hasta que haya dejado de actuar como causa motriz. O sea, usted, alguien arroja una piedra, sí, movimiento de la piedra a partir de esa causa que la arroja, la piedra. Sí. La piedra se mueve hasta que ejerce ese influjo. Se termina, la piedra se cae. Uh-huh. Y queda quieto otra vez. No, más o menos. Ahí estamos. Ahora bien, dice Spinoza. Ajá. Supóngase que la piedra, mientras se mueve, sea capaz de pensar y de reconocer que se esfuerza cuanto le es posible para mantenerse en movimiento. Sería raro, pero bueno, pongámoslo. Y teniendo conciencia del movimiento, y no siendo para ella indiferente el movimiento y el reposo, se creerá perfectamente libre en virtud de ello, y estará plenamente convencida de que su propia voluntad es la única causa por la cual se mantiene en movimiento. ¿Se entendió? Sí. Clarísimo el ejemplo de Spinoza. Esa es la base de toda la filosofía de Spinoza, Schopenhauer. Mire, ahí estamos, ahí estamos. Ay, le voy a romper la compu, bro. Quedó claro, ¿no? Con el movimiento de la piedra toma... Ah, a ver, me muevo. Ah, no, me muevo porque yo quiero. No, hay una mano que te arrojó. Dice el genio maldito de Descartes. Claro, exacto, es más o menos toda la misma idea, viene todo ahí. Bueno, dice Schopenhauer, volvemos a él. A ver. Y después, dice él, de las enseñanzas de aquellos grandes hombres, cuyos nombres hemos evocado, esto mismo nos permite constatar que la naturaleza, en todas las épocas, no solo ha producido un escasísimo número de pensadores, sino que estos han sido comprendidos por un reducido número de personas. Y por esta razón, en el mundo gobiernan el error y la locura. ¿Quedó claro? Porque a todos estos papanatas que están en el gobierno, todos lo entienden. Sí. No, entonces no hay problema. Y, por ejemplo, ¿cuál dice alguno de los filósofos que él critica? Sí, para eso tendría que buscar, sí. Ah, bueno. Un montón. Bueno. San Agustín, por ejemplo, que es uno de los culpables de esto del libre albedrío, dice Schopenhauer. Bueno, ¿o no? Sí. No, San Agustín no. No, San Agustín reconocía esto. Ahora le voy a leer, no sé, ahora bueno, ya lo van a llamar San Agustín. Pero son pocos los que rescata. Igual, son más los que bardea que los que rescata. Claro, por eso, pero por ahí uno, para como para ejemplificarlo. Sí, tendría que buscarlo, no me acuerdo. Bueno, está. Acá lo valoriza bien. Mire. Tiene buena valoración. Uh-huh. Sí, Kant lo ha expuesto en dos oportunidades. Primero, bueno, habla de Kant también, pero rescata algunas cosas de Kant. Bien. Y dice Schopenhauer, en lo que concierne a los problemas morales, el testimonio de los poetas tiene también su importancia. Y aunque sus opiniones no se han forjado en un estudio sistemático, la naturaleza humana suele ser captada por su mirada penetrante y sus ojos suelen captar inmediatamente la verdad. Dice sobre los poetas Schopenhauer. Bueno, para ir, vamos más o menos así terminando y resumiendo un poco todo esto. Sí. Dice Schopenhauer. De modo tal que la solución que propongo al problema no viene a suprimir la libertad, sino que sencillamente la coloca en otro lugar y la sitúa algo más arriba. Es decir, por fuera del dominio de las acciones individuales. Donde es posible demostrar que no existe dominio más elevado y menos accesible a nuestra inteligencia, porque se trata de una esfera trascendental. Me gusta. A ver. Y yo te digo, hey, aunque te sea defecto, aunque te arregle las gomas, nena, seguirá siendo bueno. Bueno, cito un tipo que no lo conozco. Dice, y tal ha de ser el significado que quisiera atribuirle a la máxima de Malebranche, cuando al respecto decía, la libertad es un misterio. Sentencia que he querido considerar en esta investigación y encaminarme así a la resolución de tan complejo y difícil problema. Bueno, ahora sí termino con esto que usted me había preguntado por una cuestión más mística. Sí. Bueno, termina, y con esto termina el libro. Ah, bueno. Lo que hace Schopenhauer es poner una cita, un pequeño texto de Porfirio. Donde Porfirio habla de Platón. Bien. ¿Está? Y Platón hablaba de otro. Bueno, pero este fragmento pertenece a Porfirio, que cita a Schopenhauer y dice así: el pensamiento de Platón, en su conjunto, me parece ser el siguiente. Las almas, antes de entrar en los cuerpos y someterse a un género de vida determinado, poseen una total libertad para elegir tal o cual existencia. Sí. Que inmediatamente deberían llevar al cuerpo particular que convenga a cada uno, de modo que pueden elegir la vida de un león lo mismo que la de un hombre. Pero tan pronto eligen un género de existencia, aquella libertad se extingue. Después, una vez que han descendido a los cuerpos y que las almas libres se han convertido en almas de animales, alcanzan el grado de libertad que le conviene a cada animal. Y esa libertad puede ser ya muy inteligente y muy amplia, como la del hombre, o bien más restringida y estrecha, como en la mayor parte de los animales. Depende directamente de la naturaleza de cada animal, y aunque se mueva por sí misma, la rigen los instintos que resultan de aquella naturaleza. No sé si le respondió algo a esta cuestión que usted quería más mística. Sí, sí. Pero el alma es libre. Claro. Cuando elige un cuerpo determinado o un animal o algo, ya después está determinado por ese cuerpo que eligió. Sí, sí. Igual es, dentro de todo, es el planteamiento por ahí que también surgía en lo que era el Dharma y el Karma, que hay un, si se quiere, hay una esencia, pero dependiendo de los aprendizajes y demás, es la elección que va a hacer. Ajá. Bueno, el pájaro que nos decía, mire que la piedra siempre está en movimiento. Pero no por causa de la piedra, a lo sumo a causa del viento. No se mueve la piedra por sí misma. No, hay factores ajenos. Factores externos. ¿Qué pasa? No, que me quedé pensando por ahí en todos los movimientos, lo que tiene que ver con los cataclismos y demás, que por ahí, si se quiere, son del núcleo de la Tierra, pero igual sigue siendo externo. Sí, sí. Bueno, esto fue más o menos, así, resumidamente, es muy largo el libro, la obra principal de Schopenhauer es inmensa, pero más o menos así un esbozo sobre lo más importante de su filosofía, de esta cuestión de determinación. Bueno, algo que no lo dije. ¿Qué? Pero bueno, se lo digo ahora, no sé, pero como me lo salteé. Se me perdieron papelitos que estaban marcados, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, esto del libre albedrío también tenía que ver con la Iglesia Católica, fundamental en todo esto. Cuando un hombre cometía algún acto deshonroso, algún mal, algún delito, algún crimen, algún asesinato, lo que sea, entonces decían, ¿cómo? Si el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios, entonces si un hombre comete algo malo, el Dios responsable es Dios, es malo que creó ese hombre malo. Ah, no, pero eso no, ahí es porque existe el libre albedrío, decía la Iglesia, para desentenderse de ese asunto porque se le escapaba de las manos. O sea, ¿dónde está se le acababan los fundamentos, los argumentos? Entonces ahí se inventó la doctrina del libre albedrío. Bueno, pero el hombre hace lo que, cada hombre hace lo que quiere igual después. No hagamos responsable a Dios de eso. Claro, siempre era responsable de lo bueno, era responsable de Dios. Ahora, cuando el hombre hacía algo malo, ¿qué pasa, curita? ¿Qué? Y ahí, ¿quién tiene la culpa? El hombre. Ahí se inventó el libre albedrío. Cuando le conviene es malo el hombre, cuando le conviene es un ser buenito y demás. Y bueno, así la Iglesia Católica, ¿no? Mala. Mala. Bueno, ahí está. Ensayo libre albedrío para principiantes. Igual, se terminó lo que se daba, muchachos. Acá la abordamos. Que le interese el ensayo sobre el libro albedrío, Arthur Schopenhauer. Es el libro, no es muy grandote. Está lindo, está muy interesante. Ahora dice muchas cosas, acá dijimos un resumen, así. Un resumen de resumen de resumen, más o menos. Recontra resumen, sí. Wow, qué mala onda, Schopenhauer, mira. Así al azar agarra esta frase. Qué raro. Usted al azar siempre agarra la cosa mala onda. Sin embargo, en el mundo exterior es donde la inteligencia mejor se despliega y se esclarece a sí misma. En cambio, en el interior rige la sombra y la oscuridad como un turbio y ennegrecido lente vuelto hacia el interior. No. ¿Qué me cuenta? Si es cierto lo que dice Schopenhauer, ¿cómo no quiere entonces que la gente se vada, se llene de ruidos, esté ocupada para no incurrir en su interior? Y claro, y sí, obvio, hay que se evita. Ay, claro, hay que aguantarse eso, la sombra, la oscuridad, el vacío, la muerte. Este programa llegó a su muerte. Más de uno estaría muy contento. Sí, ahí se terminó Schopenhauer. Ya está, ahora bien empezó. Capaz que le pone más onda a la tarde. Uh-huh. Se divierten un gatito más. Sí, esta noche también están. O sea, hoy jueves a la noche están los amigos del Ojo Blindado a partir de las 8 de la noche y hasta las 10. Y quienes no, o sea, por ahí la gente que nos escucha por Radio Walden o por el blog, el viernes de 8 a 10 de la noche lo pueden escuchar por www.radiowalden.com.ar. Ahí está, bien, ahí sale también El Ojo Blindado, el programa del pájaro y este programa sale, sí, por Radio Walden, que bueno, hay música a las 24 horas. Por lo menos, por el momento hay música. Estaba ahí, yo fijaba, me dejo los cables cruzados. Sí. Hay música a las 24 horas, muy linda música, se los recomiendo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con informaciones, contenidos, estamos trabajando para ustedes. Digo, estamos porque yo colaboro, requieren mi servicio. No para cuestiones técnicas, sino otras cosas, ¿no? Usted es del intelectual. Sí. Es mucho, me parece también. ¿Cómo decirlo de un modo? Comparto ciertos contenidos que yo no tengo, mínimos contenidos que yo tengo, los comparto. O sea, la producción lo hizo laburar, entonces no le quedó otra que compartir el hacer en la página. En la radio, digamos. Claro, exacto. Pero dentro de poco se va a ir laburando, va a haber muchas biografías de escritores, con citas de escritores, va a haber información musical con videos de mucha gente, bandas y solistas, con letras de esa gente traducida, videos de recitales, ver información de esos músicos, va a haber novedades del mundo artístico. A ver, un par de cosas así. Sí. Pero se está trabajando. Va a llevar un tiempo. Y sí. La gente que trabaja ahí también es como esta. Lenta. Lenta. Le decís trabajo y vamos, mira para otro lado. Usted, eso sí que, digamos, el viejo dicho, Dios los crea y el viento los amontona, en su caso, va a la perfección. Ajá. Mira quién apareció acá sobre la hora. ¿Quién? ¿Cómo anda, Pantera? ¡Buena, Pantera! ¿Tanto tiempo? Sí. Bueno, no le gustó a Schopenhauer. ¿Por qué? Dice, hola, hola, ese Schopenhauer era un boludo. ¿Por qué no simplemente vivía y ya? Bueno. Y bueno, ahí tiene razón el personaje de Capusotto, Pantera. ¿Qué va a andar pensando? El pensamiento es una autopista directa a la tristeza. Sí. Y sí, así terminó su vida de una manera bastante azeta. Terminó 28 años viviendo en solitario con animales únicamente, porque decían que era la mejor compañía que un hombre. Y así terminó sus días. O sea, no, tampoco que la tenía. Sí, no fue un tipo. En eso sí estoy de acuerdo con Pantera totalmente. O sea, no fue un tipo feliz. No. Ni a palos. ¿Por eso escribió? Por eso escribió lo que escribió. Es muy reduccionista esto que estamos diciendo, capaz. Pero sí, obvio, los grandes no fueron felices. O sea, no aprendieron a vivir. Uh-huh. Aprendieron a pensar. ¿Qué reflexión final? No, igual yo me quedo. Gracias, Pantera, eso se lo debemos a usted. Lo que sí quiere decir que nosotros estamos viviendo un montonazo. Sí. Porque no escribimos, digamos así, filosofía. Uh-huh. Usted se dedica a la narrativa, pero bueno, eso ya por ahí puede ser más catártico en otro sentido, pero qué montón que estamos viviendo. Wow. Qué bien. Wow, qué loco. Qué intensidad de nuestras vidas. Bueno, lo que no quiere decir que yo, para mí, igualmente, todo lo que es la filosofía de Schopenhauer, de Spinoza, está bastante cerca, para mí, de... Uh-huh. Creo bastante en todas esas cuestiones, digamos, igual, ¿no? Pero bueno, el tema es cuando uno empieza a profundizar en esas cuestiones, termina mal. Entonces no profundicemos. No falta profundizar mucho. No, tómatelo a cachondeo, dice Plácido. Toma la vida en serio. Estás perdido. Bastante filero ya es el hecho de saber que uno está determinado y por ahí en la vida diaria darse cuenta que encima seguir profundizando en eso. No. Bueno, Pantera, le mandamos un gran saludo, sí, a él y a su mujer. Sí. Muchísimas gracias por estar ahí. A Panterita. Mucho. A Panterita. Ya está grandote, Panterita. Ya, ¿no? Panterota, ¿no? Que hacía mucho no teníamos noticias. Pantera, espero, no sé si habrá escuchado, pero estuvimos hablando un jueves aquí del taoísmo, uh-huh, de Lao Tse, y estuvimos leyendo algunas cuestiones del Tao Ti. Ay, hoy yo mejor, no me deja modular más, coordinar. El Tao Ti. Ay, ¿cómo es el libro? No, me sale Tao Ti Bacani, ¿no? No, el. Bueno. Ese mismo. Exacto, estuvimos leyendo algunos fragmentos. Pantera. Si quiere, no sé si usted tiene el Tao Ti Chan. Espere que la producción me está escribiendo. Ay, Tao Te Ching. Ahí está. El Tao Te Ching, ese mismo. Estuvimos leyendo algunos fragmentos del Tao Te Ching, Pantera. Siempre que hablamos de Lao Tse, me acuerdo de usted. Uh-huh. Así que lo puede consultar ahí. Igual no le va a servir porque usted ya debe tener mucha más información y más conocimientos. Pero en el blog del programa todavía está toda la información que estuvimos tratando sobre Lao Tse. Bien. Lao Tse es también parte de su enfrentamiento con Confucio. ¿Qué nivel este programa? Hablan de Schopenhauer, de Lao Tse, de Confucio. Qué perejila. Y lo suben al blog. ¡Wow! Se hacen los intelectuales así, la gente interesante. Bueno, ya está, basta. Ya estamos derrapando, ya estamos siendo cualquiera, así que... Y ya son las 4 de la tarde, así que... ¡Hay que irse! Sí, nos despedimos. Saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado compartiendo con nosotros este programita. Bueno, esperemos encontrarlos mañana. Sí. Saludos a los que nos escuchan en Radio Walden, en el blog, que hace un montón que no aparecen, para mí no nos escuchan más. Se enojaron con este programa, lo bien que hacen. No, igual no es la idea de enojarse. Parece fantástico. ¿Qué cosa? El alejarse. Uno cuando veo que siempre hay una necesidad de pelearse con el otro. Dejar de frecuentar. O sí. No visitar más determinado lugar, no frecuentar más determinada gente. Sin necesidad de gastar energía y andar peleando, ¿no? Y discutiendo. ¿Te gusta algo? En vez de enojarte. Por ejemplo, imagínense, no le gusta el diario de la capital. Por razones infinitas que hay. Sí, sí, más que obvias. ¿Qué va a estar acá rato mandándole a las cartas de lector y cosas porque estaban malditos hijos de... Ya sabes lo que... No compras la capital y se terminó, ¿o no? Claro. Acá lo mismo. Te va a enojar con un programa de radio, va a mandar a ver esto. Nah. No lo escucha más. Y listo. Así con todos los muchachos en la vida. Pero esta persona es un forro, es un... No lo frecuentes más. Y se terminó, no es más un forro, no es más nada porque no lo frecuentas más. Aparte porque el que... Lo sigue siendo, pero no te... Claro, pero el tema es que uno se pone mal. Y ese es lo que es evitable. Uh-huh. La otra persona va a seguir siendo forro, este programa puede llegar a seguir siendo una miércoles. Pero uno no se enoja, está bien. Claro, Pantera, que nos dice, yo les voy a ir a saludar y a charlar. Sí, cómo no. Quiera. Lo esperamos cuando quiera, Pantera, tomar unos matecitos acá. Sí. Seguimos de lunes a viernes de 13 a 16 aquí en Pueyrredón 5609. Lo mismo le decimos a cualquier otra persona que quiera darse una vuelta por acá. Bueno, está bien. Da una vuelta. Pasa, da una vuelta. Y sigue su rumbo. Ah, qué claro. Malo. Con Pantera sí, con el resto no. Qué malo. Bueno, no, depende con quién. Sí, bueno, está bien. Da la vueltita y sigue para tu casa. Sí, sí, sí. No hace falta entrar. Bueno. Aparte no hay luz acá, está siempre oscuro. Sigan de lado. Pantera lo esperamos cuando quiera tomar unos mates. Sí, sí, sí. Pueyrredón 5609. Y el que ya sabe. El que quiere que los que venga. Sí. Y que nosotros queremos que venga, él mismo sabe que queremos que venga. Sí. Se persiguen esas cosas, ¿no? Son esperados aquí. Exacto. No, imagínense una cola de gente que quiere entrar acá. RD, no. Agotador, muchacho insoportable. Uno termina acá y se quería sacar la mierda, o sea, a su casa. Los queremos mucho en teoría, es retórico, no se lo tomen tan a pecho. Terminó siendo un garca bárbaro. No, basta de hipocresía. Luchemos por un mundo sin hipócritas. Bueno, pero tampoco es así. ¿De qué nos quieran? No, sí, los queremos un montón, sí. A otros no los conocemos, así que no los podemos querer. Está bien. Querer ni no querer, porque no los conocemos. Estamos de acuerdo, pero. Los conocemos a partir del mensajito de texto. A partir, el tema de decir, los queremos en teoría, ¿no? Eso es de furro, por no decir otra cosa que se me encruza. Pajarrete, ¿qué dice? Pájaro, a mañana, acuérdese eso del. Mañana le voy a traer la información. Ahí está, de este sí. Documental que les conté que se va a empezar a dar. De la historia del jazz, mañana sí. en el canal Film and Art. Sí, a las 23:30 había algo dicho. Algo así. Mañana le traigo bien información, pájaro. Por para favor. Que si puede lo vea. Uh-huh. Interesante, van a ser como 10-11 capítulos, una cosa así, de toda la historia del jazz. Conducido, pero si no, aportando datos ahí Winston Marsalis. Bien. Sí, muy interesante. Parece muy interesante, hay que ver. El pájaro dice, el lunes paso por calle 54. A usted le hablan. El lunes paso, no entendí. Claro que usted tiene el video de la película de calle 54 y el recital de Caetano. Ah, es verdad. Bueno, el lunes se lo traigo, pájaro. Bien. Ahí está. Pase nomás. Lo esperamos porque lo queremos mucho, pájaro. Bien, nos vamos. Sí, nos despedimos hasta mañana. Recuerden que quienes quieran volver a encontrarse con el escenario de las voces, lo pueden hacer acá en la Estación del Sur, mañana a partir de las 13 horas. Así es, lo dejamos que se viene así un popurrí de Pessoa. Bien. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Los esperamos cuando quieran acá en Pueyrredón 5609 con algo para traer siempre, obvio. Y nosotros volvemos mañana a las 13, hora Pessoa y los amigos del Ojo Blindado a las 20. Muchos besos a Chau, todos. Chau, amigos. Pasen a lindo. No se la vuelve.